me conoces, no me puedes juzgar. Sabes lo que yo siento, cuánto te quisiera dar. Solo quiero que me des un tiempo, una oportunidad. Es equivocada tu forma de pensar. Yo no soy un barco navegando sobre el mar. Yo no quiero ser contigo como una estrella fugaz. Yo no quiero tomarte como un pasatiempo, ni que pienses que yo soy un aventurero. No soy aventurero, no dudes más de mí. Verás que tengo buenos sentimientos para ti. No soy aventurero, mis ojos te dirán lo que con las palabras nunca te puedo explicar. No soy aventurero que le gusta volar, vagando como el viento hoy aquí, mañana allá. No soy aventurero que cambia de color, igual que el marinero en cada puerto un nuevo amor. Conoces, no me puedes juzgar. Sabes lo que yo siento, cuánto te quisiera dar. Solo quiero que me des un tiempo, una oportunidad. Es equivocada tu forma de pensar. Yo no soy un barco navegando sobre el mar. Yo no quiero ser contigo como una estrella fugaz. Yo no quiero tenerte como un pasatiempo, ni que pienses que yo soy un aventurero. No soy aventurero, no dudes más de mí. Verás que tengo buenos sentimientos para ti. No soy aventurero, mis ojos te dirán lo que con las palabras nunca te puedo explicar. No soy aventurero que le gusta volar, vagando como el viento hoy aquí, mañana allá. No soy aventurero que cambia de color, igual que el marinero en cada puerto un nuevo amor. Puedo ser distinto, tal vez soñador, pero aventurero.